Cosecha de fonemas. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Cosecha de fonemas, la tercera cosecha. Pues sí, ya llevamos pues bastante tiempo y dirás, pero ya la tercera cosecha, sí. ¿Recordáis que decía que era de cada 15 días mi podcast? Pues mira, no lo tendría que haber dicho tanto porque al final me he arrepentido. Así que hoy, inesperablemente, pues ha aparecido una nueva cosecha. Y sí, va a ser cada semana, pero a lo mejor, o sea, va a ser los jueves. ¿Algún jueves? No, pero intentaré que sea todos. Hoy tengo mucho que decir, así que no me voy a ir con rodeos y no voy a decir tonterías como en otros podcasts, porque si no, en nuestro cuarto de hora, el cuarto de hora que os dedico, no me va a dar tiempo. Por ejemplo, os tengo que decir también que he quitado el suscriptor de mail. ¿Por qué? Pues porque creo que no funcionaba. Y digo creo porque tampoco comprobé ni que no funcionaba ni que funcionaba. Como no daba símbolos de vida y tampoco creía que fuera muy útil, es que la verdad lo puse porque me dio la impresión de que lo debía poner, pero de verdad, realmente, por dentro pensaba que, aunque yo no lo sabía, pensaba, ya sabía que no iba a funcionar, o sea, que no era útil. Y ahora que ha salido de allí dentro, pues ya he decidido quitarlo. Y también os tengo que decir, pues, que si habéis entrado habréis visto que el diseño de la página web, aunque el diseño general no ha cambiado, lo he retocado un poquito. Por ejemplo, he puesto arriba un menú en el que podréis ver todo lo que serían las secciones del blog, porque he puesto una nueva sección que ahora luego os voy a comentar, aparte de la de podcast. Y en el, por ejemplo, he hecho que se vea un resumen de todas en la página principal y que si apretáis en el botón de leer más, podéis leer, por ejemplo, el guión de los podcasts o alguna que otra cosa más. Bueno, y como decía, pues he puesto una nueva sección. Si visitáis mi página web, mi weblog, muy a menudo, pues ya la habréis visto, pero a los que os bajéis el podcast por RSS, por el feed o por iTunes, por iPodder, por cualquier programa de estos suscripción, pues no lo habréis visto. Consiste en una nueva sección, como he dicho, que en la que haré alguna que otra tira cómica, aunque mi estilo de dibujo no es la, bueno, está bien, la verdad, no es por ser creído, pero me defiendo dibujando. Tampoco es una maravilla, pero mira, me gustó la idea de hacer una tira, la hice, la colgué y de momento ahora ya llevaba un comentario. Así que os paséis por la página web, vamos, si queréis, y me hacéis un comentario, la leéis y a ver si os gusta. Y aquí acaba el resumen de información, de toda la información que os tenía que dar. Y queda más, lo que pasa es que no es tan importante, no es necesario que la diga ahora y os lo diré en el próximo podcast. Bueno, pues más cositas. Sabéis que acabo de entrar en Yahoo y antes no me, en la búsqueda de Yahoo, buscaba cosecha de fonemas y no lo encontraba. Y ahora acabo de ponerlo y pues mira, lo acabo de encontrar. Está en la posición 3 buscando cosecha de fonemas, cuando en Google sale en la primera posición. Pero bueno, ya se irá subiendo, ¿no? Hoy estoy yendo más por faena porque es día laborable, yo voy al colegio, ya tengo el guión más o menos por encima preparado, pero no me paro a repetir las frases cuando no me gustaban como me han quedado. Y creo que esto incluso hará más real y más humano, esta era la palabra, el podcast. Bueno, pues el viernes pasado fui a la oficina de mi padre, como siempre. Siempre voy repitiendo lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Sabéis por qué? Pues porque esta vez encontré algo que nunca había encontrado. Era una rosa. Entre sus post-its en el lavabo, enganchado con celo, también había una rosa. ¿Quién se la habría regalado? Iba acompañada de una carta, así que supongo que alguien se la enviaría. Miré el emisor, pero no había escrito nada. ¿Una amante anónima? ¿O sería que mi padre la había borrado con Tipex? Intenté rascar, pero no se quitaba. Así que supongo que sería la primera opción, un amante. No me había acordado hasta ahora, pero es que me acaba de venir la imagen de aquella flor. Bueno, total, que estuve un rato buscando y encontré uno cortito que aún así era bastante bueno, a mi parecer, y que hablaba bastante de la realidad de la sociedad. Así que si os parece bien, pasamos ya al post-it. Pero antes vamos a escuchar la promo, ¿no? Cojo la mochila, salgo del cole, llego a casa, meriendo, miro la tele, hago los deberes, estudio, me ducho, toco el violín y... escucho Cosecha de Fonemas. Lo de siempre, pero diferente. Fonemas.bitáforas.com. O si estás harto de siempre oír lo mismo. Post-it. Tal vez aquello a lo que nos acostumbramos al final nos acaba pareciendo normal. No me refiero a las espinacas ni a la comida, sino a la sociedad. Tal vez si ahora conozco a alguien que desayuna pato a l'orange, me extrañaría. Pero si desayuno con él cada día, al final sería algo normal. Si fuera toda una ciudad la que comiera este alimento para el desayuno, lo acabaría haciendo. Más aún si mis padres lo hicieran, mis tíos, mis primos, mis amigos también. Y imaginaros si fuera un recién nacido. Con esto quiero decir que a veces tendríamos que observarnos desde fuera. Y digo a veces porque si no, tendríamos que estar toda la vida haciendo. Porque anda que no hay cosas extrañas. Efracio, 76 años, viudo. Vivía solo entre montañas, pero sus hijos se vinieron aquí cuando eran jóvenes. En sus últimos años de vida quiere estar con ellos. Y como entiende que no van a ir a vivir con él, pues se ha venido a Barcelona. Y es que ver esta sociedad después de haber estado años y años sin saber de política, de tecnología, de productos innecesarios, la verdad. Esto le parecía un atentado contra los pensamientos de uno mismo. En el coche de su hijo, cuando venía, se atrevió a preguntar qué eran esos carteles con chicas sueltas de ropa y letra voluminosa. Por eso sus hijos le explicaron el fenómeno de la publicidad. ¿Cómo todo el mundo puede aceptar que le fuercen a comprar algo psicológicamente? ¿Por qué nadie se quejaba? Se preguntaba. Sí, aquí podemos aplicar la ley del pato antes explicada. Además era obvio que todo aquello funcionaba, era antiguo y seguía allí, insistiendo, el fenómeno de la publicidad. Leyó el siguiente cartel por la autopista, Carrefour, a 5 minutos. Su hijo quería comprar no sé qué, así que se pararon. Tuvieron 20 minutos de caravana, 4 veces la durada de la comedura de coco, si recordáis. 20 minutos durante los que Eufracio pensaba que se trataba de un accidente. Pero es que eran rebajas. Tal vez allí la relación calidad-precio era buena, según entendió después. Pero él piensa que estar cómodo en un sitio es prioritario. Además, la cosa que iba a comprar el hijo no la encontró, más que nada porque estaba agotada. Vamos, que para llegar allí habían tardado 20 minutos. Habían estado otros 20 buscando el producto, otros 20 para preguntar a una encargada si quedaban ejemplares, y otros 20 para marcharse por la autopista ya en el coche. Y todo para nada. El estrés de la gente le estresaba a él. Como si por rayos infrarrojos o algo así se pudiera hacer el traspaso de mala energía. Según mi teoría, la del pato, si os acordáis, hasta que no se acostumbre tendrá que esperar. Así se lo dije. Aunque luego he pensado en la gripe aviar. Si el pato se contagia, se muere. Si se muere, no se desayuna pollo. Pues sí, la verdad es que el post-it acaba un poco colgado. No es que me haya equivocado grabando ni nada de eso. Y incluso esto es mejor, yo creo, porque os podré formular unas preguntas sobre el post-it, como hice en el otro y, por cierto, no recibí respuesta. Os recuerdo los métodos de respuesta como en cada podcast. Soy un poco cansino, la verdad, me repito más que el chorizo, pero no creo que, por lo que duro en decirlo, os vaya a fastidiar tanto. Pues tenéis tres formas. Podéis enviarme un email a linareschavi@gmail.com. Podéis quedar conmigo para hablar por Skype enviándome un email previamente, y si queréis lo grabamos y lo ponemos en el próximo podcast. También puedes comentármelo directamente en en la página web, que pone comentar, comentarios, tantos, si es que hay, y clicáis y podéis comentar sin teneros que registrar ni nada de esto, o podéis apuntaros al mapa de oyentes. Bueno, pues allá van las preguntas. ¿Creéis que la sociedad actual está bien, o mejor dicho, qué cosa, intentar salir como si el pollo, vosotros hubierais nacido y comierais pollo cada día, y ahora os tenéis que transformar en la otra persona que llega y ve que todos comen pollo y lo ve todo como si no lo conociera? Lo podéis hacer con tantísimas cosas que os impresionaréis vosotros mismos. Y no va a haber preguntas, simplemente os hago este ejercicio, y las cosas que veáis, que podéis ver desde fuera, pues me lo comunicáis, que será divertido. Y vamos a dejar ya hablar un poquito a Xavi, ¿no? Al autor del podcast. Ah, la verdad, si no os estáis enterando de esto, os recuerdo que os podéis bajar La cosecha número 0, que es la introducción a la serie, y que os explicará qué es el post-it, quién es Nico, quién es John, quién es el autor, si es diferente el autor de Nico y de John, y si es diferente del post-it. Notas del autor. Notas del autor. Notas del autor. Notas del autor. Notas del autor. Notas del autor. Hola, soy Xavi. ¿Os acordáis del último podcast? Pues sí, era la noche de Reyes. Y os decía que estaba ahí un poquito intrigado. Pues os voy a decir qué me han regalado. Me han regalado un saxo. Estoy súper contento. ¿Y qué más? Pues que feliz año nuevo, ya os lo dije. Y que, por ejemplo, he notado que las visitas han disminuido en Navidad, porque estábamos todos con la familia, y ahora de golpe veo que hay un montón de visitas. No sé si soy yo, que al probar el diseño de la página web hago muchísimas visitas, pero hoy la verdad que me estoy quedando impresionado otra vez. Estaréis diciendo, este siempre se impresiona con cualquier cosa, pero de hecho antes había tenido otra página web y no me iba muy bien, la verdad. Y por eso con esta estoy tan impresionado. A lo mejor es porque este sistema de hacerlas, el podcast, pues como se tiene que actualizar, y me encanta actualizarlo, pues la gente vuelve, la gente que le gusta, vosotros, espero que os guste, y eso supone más visitas. Pensaréis que soy un obsesionado de las visitas, siempre pidiéndoos que me enviéis emails, que vayáis al mapa de oyentes. Pues a lo mejor sí. Hoy me he detectado además otro tic. Si os acordáis, en el anterior, pues hablaba del bueno, que iba diciendo, bueno, hacemos esto, bueno, aquello. Pues en este he descubierto el tic siguiente. ¿Se escucha? Pues es cuando con la lengua doy en el paladar y hago el bueno y no sé qué, ¿sabéis? E intentaré, como os digo, corregirlo. Creo que muchos los he borrado y no los escucharéis, pero yo os digo que lo he notado, por si se me ha escapado alguno, y saberlo yo. Bueno, ya es hora de despedirme, que este podcast se lo voy a dedicar a mis amigos de la clase. Y es algo bastante raro, porque a ninguno de los amigos de mi clase les he dicho que tengo este podcast. Lo he mantenido en secreto, solo lo saben mis familiares. Así que si algún día se lo llego a decir, que supongo que sí, porque ya les he dicho que llevo una entre manos y que ya se lo contaré, pues cuando escuchen este podcast, si es que escuchan los anteriores a cuando lleguen, pues que vean que me acuerdo de ellos. Así que esta que le dedico el podcast a alguien que no va a recibir la dedicatoria. Algo raro. Que como siempre me iba a olvidar de nombrar que la música de fondo esta vez es también con licencia Creative Commons. El título de su álbum es Pretty Girls Blush. El intérprete es Jack, género blues, descargado en Magnatune, y el título es Jack's Rack. Bueno, ahora sí, ya me paso del tiempo acordado, y adiós, que vaya bien. Puedes contactar conmigo en mi email, linareschavi@gmail.com, o yendo a la página web de Cosecha de Fonemas, http://fonemas.bitácoras.com. Allí te espero.